no es una expresión de deseo. Bueno, el programa en realidad es así. Sí. Muy bueno el programa. Estamos escuchando al conjunto Falopa, que están festejando sus primeros 4 años. Lo van a festejar el sábado 14 de julio en el Teatro del Viejo Mercado y en la Valle 3177 a las 23:30. Y nosotros tenemos 2 pares de entradas para regalar. De esta manera comenzamos con los pares de entradas para regalar el conjunto Falopa, liderado ahí por el señor Marchetti, que bueno, van a estar presentándose entonces el sábado que viene en el Teatro del Viejo Mercado a las 23:30. Nico le metió en el pecho al Che Guevara después de que lo mató. Y en un laboratorio clandestino, con científicos de Constitución y la ciencia del lado de la historia, déjate de pavadas, pasamos a la acción. Clonamos al Che Guevara, se viene la revolución. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.